posible romper la puerta guardia de tu pecho hasta que comprendas. Si es posible, dejaré de verla aunque pierda todo, correr ese riesgo. Si es posible, bien.